Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Exposición pictórica Latitud Cero se inauguró. Con la presencia de las principales autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del núcleo de Chimborazo, se inauguró la exposición pictórica Latitud Cero del colectivo de artistas de Chimborazo. Un total de 16 artistas de Chimborazo participan en esta muestra pictórica, en la que nos presentan una propuesta creativa en múltiples técnicas y tendencias artísticas, con la intención de dar una visión global del quehacer plástico de esa provincia. La inauguración estuvo a cargo del escritor Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien manifestó que una de las maneras fundamentales para no rompernos en este camino leve de la vida es crear y construir para el arte. El abrazo desde las entrañas del afecto para quienes me cobijaron en la memoria de mi quehacer, para los hermanos de Chimborazo. Para los hermanos de esa gran provincia donde me formé, donde me articulé, donde me reinventé, donde nací de muchas maneras. Quiero agradecerles a todos por su presencia, contarles que estamos celebrando 70 años de vida de la Casa de la Cultura. 70 años de ser espacio público para el debate crítico, 70 años de ser epicentro para la construcción de imaginarios, para la articulación de imposibles. Y para celebrar estos 70 años, iniciamos hoy con esta exposición Latitud Cero, que recoge una mirada diversa, incluyente, pluralista. No están todos, entendemos que para futuras colectivas estarán otros hermanos y hermanas pintores de Chimborazo, pero que representa desde muchas visiones lo que está pasando en Chimborazo, y no solamente de la gente que ha nacido, se ha formado en Riobamba, sino de aquellos que sin nacer en Riobamba son fruto de los imaginarios de esa ciudad. El ingeniero Guillermo Montoya, presidente del núcleo de Chimborazo, agradeció esta deferencia de la Casa Matriz por acoger a los artistas chimboracenses que exponen sus obras en Quito. La sección de artes plásticas de esta provincia inició la reactivación de los pintores de Chimborazo, tanto de los miembros como de los artistas independientes. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Chimborazo, con su sección académica de artes plásticas, inició a mediados del año anterior una reactivación del trabajo participativo de los miembros de la institución, de los artistas plásticos independientes, para tratar de enhebrar un trabajo que demuestre un adelanto de lo que ha sido el trabajo creativo de nuestros artistas. En esa coyuntura hemos logrado ir avanzando las etapas previstas y hoy estamos precisamente acá cumpliendo con una de ellas, que es la exposición colectiva en este museo tan importante. Una de las preocupaciones del arte plástico en las provincias del país en general, exceptuando a las grandes ciudades y a las grandes provincias de Guayas, Pichincha y Azuay, es de que no se logra visualizar el trabajo de nuestros artistas en la medida de que no tenemos nosotros toda la infraestructura como para que así sea. No tenemos una consistencia de formación académica como lo tienen las grandes ciudades. No tenemos una infraestructura de locales de exposición, pero sin embargo el trabajo es permanente y el trabajo es admirable. Quizá mucho más admirable en la medida de que es un trabajo que carga una larga historia de experimentación que viene a cubrir el espacio de la formación académica. Muchos de nuestros artistas son autodidactas y en esa medida lograr el desarrollo que han logrado es todavía mucho más admirable. El artista Luis Vaca, miembro de este colectivo, señaló que es un contingente de los pintores de Riobamba para mostrar el trabajo que vienen realizando hasta la fecha. Hasta aquí Especiales desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijo. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.